بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh Muhammad, que estás cubierto con tus vestimentas durmiendo. Levántate para rezar durante la mayor parte de la noche. O durante la mitad, o un poco menos. O durante un poco más de la mitad. Y recita el Corán despacio, pronunciando cada letra con claridad. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Vamos a transmitirte una revelación de gran peso. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Realmente, las horas de la noche son mejores para comprender el Corán y recitarlo. Inna laka fin nahari sabhan tawila. En verdad, dispones de mucho tiempo durante el día para dedicarlo a otros quehaceres. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Glorifica el nombre de tu Señor y conságrate a adorarlo con devoción. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Él es el Señor del Oriente y del Occidente. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Tómalo, pues, como tu único protector. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Sé paciente con lo que dicen los idólatras de la Meca y aléjate de ellos de buena manera. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. Y deja que yo me encargue de quienes niegan la verdad, a pesar de que disfrutan de bienes terrenales. Y ello no los hace ser agradecidos. Y concédeles un plazo de tiempo. Inna ladayna ankalan wa jahima. En verdad, tenemos para ellos junto a nosotros cadenas y el fuego del infierno. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. Así como una comida que se les atragantará y un tormento doloroso. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Para el día en que temblarán la tierra y las montañas, y estas se convertirán en montones de polvo esparcido. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ciertamente, les hemos enviado, oh gentes de la Meca, un mensajero como testigo, Muhammad, al igual que enviamos un mensajero, Moisés, al faraón. Fa'asa fir'aunu ar-rasul fa'akhadhnahu akhdhan wa bila. Mas el faraón desobedeció al mensajero y lo castigamos severamente. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. ¿Cómo podrán protegerse del castigo de Allah si niegan la verdad,